Bueno, pues qué gusto estar de nuevo otra vez juntos estudiando la palabra de Dios. Es nuestro gusto y nuestro privilegio también poder reunirnos a través de esta ventana virtual, abrir la Biblia y estudiarla. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de estudios del Apocalipsis que ya empezamos semanas atrás. Y para eso vamos a, pues, buscar nuestras Biblias o vamos a compartir la que tengo yo aquí lista para poder continuar en donde nos quedamos en la enseñanza anterior. Y hoy vamos a continuar con los capítulos, la introducción al capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Para que pueda ser más fácil para todos, voy a compartir mi pantalla y así podamos todos juntos ver las notas que yo he preparado para esta noche. Así que permítanme un momento y comparto mi pantalla. Aquí está. Como vimos en la semana pasada, en el estudio anterior del capítulo 1, vimos una especie de introducción a todo el libro. Ahí vimos la primera visión de Juan que tuvo en la isla de Patmos y en el versículo 19 se nos dio el bosquejo general de todo el libro de Apocalipsis. Las cosas que son, las cosas que viste, las cosas que son y las cosas que habrán de ser después de estas. Entonces, después de haber hecho esa introducción, ahora vamos a pasar de lleno al capítulo 2. Y vamos a compartir nuestras notas entonces. ¿Dónde están? Aquí. Ok. Vamos a ponerlas un poco más claras. Entonces, ahí podemos ver, dice el título, si ustedes no lo pueden ver, los que están aquí en la interacción conmigo, pues minimicen la ventana donde está mi imagen y ahí ustedes pueden ver todas las letras completas. Bueno, dice allí, temas pendientes del Apocalipsis. Hemos estudiado los eventos futuros ya desde hace muchas semanas y hemos dejado varios pasajes del Apocalipsis pendientes de estudio. El pasaje que vamos, y aquí está la lista de todo lo que nos falta ver en ese apasionante estudio del libro de Apocalipsis. Y hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 2 y 3, que es el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y eso es lo que estaba sucediendo en los tiempos del apóstol Juan. Así que el tema de hoy es una introducción a Apocalipsis 2 y 3. En la enseñanza anterior tuvimos una introducción a todo el libro de Apocalipsis y hoy nos vamos a concentrar en hacer una introducción a estos dos capítulos que son muy peculiares, distintos al resto del libro. Y es lo que llamamos el mensaje a las siete iglesias, a las siete iglesias a las que fue destinado el libro de Apocalipsis. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con una introducción a los mensajes a las siete iglesias. Y le voy a pedir a alguno de ustedes que me haga el favor de leer. Vamos a pedirle a Martín que nos haga el favor de leer. Martín, si fueras tan amable. Apocalipsis de manera específica se dirigió a las siete iglesias mencionadas en capítulo 1, versículo 11, con la intención de que todas las demás aprendan de lo que el Señor les dijo a ellas. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que dice Apocalipsis, y ahí cita unos capítulos de los respectivos pasajes. Sí. Que precisamente he dispuesto aquí para que ustedes los vean. Entonces aquí dice, Apocalipsis es un mensaje para todas las iglesias. Pero antes de ver los pasajes que están en esa lista, voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver una vez más lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Y de esa forma nos recordemos cómo se nos dijo claramente ya en ese versículo quiénes eran los destinatarios originales de todo el libro. Entonces, si alguien nos hace el favor de leer, ahí tienen el texto. Tú mismo, Martín, si fueras tan amable, ¿cómo dice? Que decía, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, como pueden ver ustedes en ese versículo, el Señor Jesucristo, entonces cuando aparece a Juan, le dice que escriba en un libro esta visión, que estas visiones que él tuvo ahí, y se lo enviara a las siete iglesias. Por eso hemos dicho en las notas que leímos que este mensaje es específicamente a las siete iglesias mencionadas en este versículo, pero no solo a ellas, porque miren lo que dicen Este versículo se repite de manera literal en el capítulo 2, versículo 7, versículo 11, 17, 29, en el capítulo 3, versículos 6, 13 y 22. Y ese dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, ¿a quién? ¿A quién lo dice? A las iglesias. Entonces, cada una de las iglesias que fueron mencionadas en esa lista, al final, cuando cierra la carta a cada una de las iglesias, dice que el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice, no dice a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Laodicea, sino dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje va directo a Éfeso, ese es el mensaje que el Espíritu Santo inspira para todas las iglesias. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El texto es explícito. Y si no fuera suficiente, hay otra evidencia dentro del mismo pasaje de Apocalipsis 2, cuando leemos, por ejemplo, en el versículo 23, las siguientes palabras. ¿Puedes leer, Martín, una vez más? Capítulo 2, versículo 23. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, las palabras de exhortación o de reproche que el Señor Jesucristo hace ahí a la iglesia, no solamente eran palabras de exhortación para esa iglesia, sino que el Señor Jesús tenía la intención de que todas las iglesias supieran de estas cosas, de su naturaleza, carácter y propósitos. Hasta aquí entonces, ¿me doy a entender, hermanos? El mensaje a las iglesias es para todas las iglesias locales que se conocen como iglesias cristianas. ¿Me doy a entender? Aunque tiene una aplicación directa para cada iglesia, tiene una aplicación universal para todas las iglesias que se encuentren bajo las características de la iglesia receptora de la del mensaje específico. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Si no, continuamos entonces. Estamos viendo la introducción al capítulo 2 y 3. Entonces, continuamos. Ahora, le voy a pedir a Andrés que lea eso que está ahí delante, por favor. Te escuchamos. Esas siete congregaciones tuvieron una posición estratégica. Todas estaban sobre la ruta circular que unía a la mayor parte de la población de Asia Menor. La intención original fue que el Apocalipsis se distribuyera a toda la cristiandad desde esas ciudades. Gracias, Andrés. Entonces, como ustedes pueden ver en el mapita ese que estamos ahí viendo delante nuestro, nos damos cuenta cómo hay una especie de... Este es un recorte de lo que es actualmente Turquía. Digamos que el mapa de Turquía estaría... A ver, ya me moví de pantalla, permítame. Entonces, digamos que el mapa de Turquía estaría más o menos pues, todo esto que están viendo y seguiría por acá. Así, más o menos. Entonces, esta sección Bueno, la sección que está aquí en el mapa, esa sección... Aquí está la isla de Patmos y aquí está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces había una especie de circuito que se hacía y después había otro camino aquí debajo que acabo de rayar y se hacía una especie de circuito. Estas iglesias estaban conectadas por uno de los más importantes caminos romanos de aquel tiempo. Entonces, era una vía que tenía la intención de llevar el mensaje de la carta a toda la cristiandad. ¿Está claro? Bueno, ahora para hacerlo más evidente, yo he preparado un mapa para ustedes. Y el mapa, ustedes lo han de reconocer aquí. Como pueden ustedes ver, este pues obviamente es el sur de Europa, Turquía, y ahí están los puntitos donde estaban las siete iglesias y la isla de Patmos. Medio Oriente, donde está la tierra de Israel, el norte de Egipto y de hecho todo el norte de África y enmarcado aquí, pues el mar Mediterráneo, la península itálica, la península griega Entonces vamos a ver un acercamiento de esa sección donde estuvieron las siete iglesias de las que estamos hablando. Ya después de haber visto cómo está aquí distribuido, hagamos un acercamiento aquí a lo que llamamos pues el mar Egeo, con Grecia a un lado y Turquía al otro. Empezamos de la isla de Patmos, que ya vimos la donde nos quedamos en el estudio anterior, ahí donde Juan recibió las visiones del Apocalipsis. De ahí nos movemos hacia la primera de las siete iglesias a la que fue enviada esta escritura, que fue la de Éfeso. Y vamos a acercarnos así la vista satélite como está en la actualidad. Y ahí vemos algo de las ruinas que aún permanecen de esta ciudad. De Éfeso nos movemos hacia el norte a la segunda de la lista, que es Esmirna. Que todavía hay ruinas, pero están adentro de la ciudad de Izmir, en Turquía. Que todavía es una de las ciudades más pobladas de ese país. De ahí nos movemos hacia el norte, a Pérgamo, que es la tercera iglesia que recibe la carta. Ahí se ven algo de las ruinas de Pérgamo. De ahí nos levantamos y nos movemos hacia el este, hacia el sureste, donde está Tiatira, o más bien estuvo Tiatira, que hoy quedó debajo de una ciudad actual. Y de allí nos movemos una vez más hacia el sureste, más bien casi hacia el sur, que donde estaba Sardis. Ahora solo hay ruinas en ese lugar. Ahí todavía se pueden visitar algunas de esas ruinas. Un poco hacia el sureste está la ciudad de, o estuvo la ciudad de Filadelfia, donde se dirige la próxima de las cartas. Ahí también hay ruinas que se pueden visitar. Y de Filadelfia nos dirigimos a la última, a las siete de las iglesias receptoras, que fue la de Laodicea. Y hoy en día solo quedan también vestigios arqueológicos, porque ya no hay habitantes en esa zona. El marco entonces se vería así desde lejos, y podemos ver una vez más la especie de circuito que se completaba de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, y luego aquí corría por este valle hacia Éfeso de regreso el camino. Bueno, así entonces nosotros nos damos una idea más clara de dónde están las siete iglesias que se nos mencionan ahí. Y el resumen de estos dos capítulos, es decir, de Apocalipsis 2 y 3, está así. Los primeros siete versículos del capítulo 2 es el mensaje a la iglesia de Éfeso, del versículo 8 al 11 a Esmirna, del 12 al 17 del capítulo 2 a Pérgamo, y del 18 al 29 a Tiatira. Luego en el capítulo 3, versículos 1 al 6 a Sardis, del 7 al 13 a Filadelfia, y finalmente del 14 al 22 a Laodicea. Estas son cartas que todas las cartas, todos los mensajes a las siete iglesias siguen más o menos un mismo formato. Si ustedes analizan la estructura de cada uno de los mensajes, van a ver similaridades. Van a ver que siguen un patrón muy semejante. Pero hasta aquí está claro. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Vamos ahora a considerar cuál es esa estructura que siguen las cartas, cada una de las cartas que encontramos en esos dos capítulos. En primer lugar, vemos que tenían una introducción seguido por un cuerpo y una conclusión. Veamos cómo era la introducción a los mensajes a las siete iglesias. En cada una de las introducciones, nosotros vemos que el Señor Jesucristo le da la orden a Juan de que escriba al ángel de la iglesia. Y ya explicamos en la ocasión anterior que hay diferentes opiniones. Algunos creen que el ángel que se menciona al principio de cada mensaje es el pastor de la iglesia que fue enviado como mensajero a la isla de Patmos para recibir la copia. Y otros creen que se refiere a literalmente un ángel espiritual, un ser angelical designado para representar y vigilar a la iglesia local a la que se dirige el mensaje. A la luz del contexto, haciéndole justicia a la exégesis, parece que la alusión a un ser angelical hace más sentido, porque sería la única vez en todo el libro de Apocalipsis que se usaría la palabra ángel para referirse a un mensajero humano. Podría ser, no es imposible, no sería la única vez que se usó, pero es muy raro ese uso de la palabra angelos en griego. No importa a quién sea, si se refiere a la representación angelical de la iglesia o al pastor de la iglesia. La cosa es que por lo que dicen los mensajes a las siete iglesias, los mensajes van dirigidos a la iglesia y no solo al pastor o al ángel de la iglesia. ¿Me doy a entender? Ese es un mensaje para la iglesia que está representada por el ángel. Entonces, introducción, cuerpo y conclusión, siempre comienzan en la introducción el Señor Jesucristo dándole la orden a Juan para que escriba y después le da una descripción de su propia persona en relación con lo que se mencionó en el capítulo 1. Entonces, así se completa más o menos la introducción a cada una de las cartas, con la orden de Cristo de que Juan le escriba al ángel de la iglesia específica y con alguna descripción de Cristo con base en el capítulo 1. Después seguiría el cuerpo, y cada uno de los siete mensajes o de los mensajes de las siete iglesias, después de la introducción, va entonces Cristo al punto, y el punto normalmente comienza en una alabanza, un reconocimiento, un elogio del Señor Jesucristo por los aciertos que la iglesia tiene, por las cosas que la iglesia hace o ha hecho bien. Y se introduce esa parte del cuerpo con una frase que en griego más o menos suena así, oidata erga su, que en español fue traducida, conozco tus obras. Oida es conozco, taerga es obras, y su significa las tuyas. Conozco tus obras, conozco las obras de ti. Y vamos a ver cómo se ve, aunque ustedes, yo sé que no leen griego, pero de todos modos se pueden dar cuenta que los caracteres son sinónimos. A la iglesia en Éfeso se le dicen esas palabras, ahí están, oida taerga su, conozco tus obras. Y luego a Esmirna en el versículo 2:9, oida suta erga, aquí están invertidas estas dos palabras, si ustedes se fijan, pero es lo mismo, oida suta erga, que significa conozco de ti las obras. Y luego a Pérgamo en el 2:13, oida ta erga su, después se le da a Tiatira en el 3:1, oida suta erga, a Filadelfia, oida suta erga, y a la Odisea, oida su taerga. Como pueden ver, esta frase se repite una y otra vez. ¿Y qué está diciendo con eso? Conozco tus obras. El mensaje va para el ángel y el mensaje va para la iglesia. El ángel, individuo. La iglesia, colectiva. ¿Me doy a entender? Y estamos hablando de una iglesia local. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia local y la iglesia universal? ¿Quién quiere tomar la palabra? Jesús, ya te vi con ganas. A ver, dinos. La iglesia local es como, por ejemplo, la iglesia de Tracy, ¿verdad? La iglesia universal la conforman todos los creyentes que han sido incorporados al cuerpo de Cristo. Muy bien dicho, gracias. Entonces, estos mensajes son para iglesias locales. La iglesia que está en Éfeso, la que está en Esmirna, la que está en Pérgamo, la que está en Tiatira, en Sardis, la que está en Filadelfia y la Odisea. Siete iglesias locales, pero también al ángel, que es un individuo. ¿Y qué aplicación sacamos de esta primera observación? Bueno, podemos decir entonces que el Señor reconoce las buenas obras que su pueblo hace, tanto a nivel de cada persona como a nivel de cada iglesia. Eso es muy importante, hermanos. Porque uno normalmente se desanima de hacer el bien porque cree que las obras que uno hace no son reconocidas por nadie. Pero Cristo dice claramente en cada una de las siete, de los mensajes a las siete iglesias, sin excepción dice, conozco tus obras. Y se está refiriendo a un elogio por las cosas que la iglesia estaba haciendo bien y su mensajero. Entonces, pregunto, ¿no es cierto que que desmotiva y desgasta echarle muchas ganas, hacer las cosas bien y que no se dé, que no lo reconozcan? Cuando uno le da consejería a los matrimonios o a las familias, padres e hijos, este es un asunto recurrente. La queja número uno de muchos adolescentes es: mi papá solo se fija lo que hago mal, nunca se fija en lo que hago bien. Y es un error muy común que nosotros podemos cometer. Solamente señalar los errores, defectos y pecados de nuestros hijos, pero no reconocer todo lo que hacen bien. Y siempre hay cosas buenas que reconocer. Excepto el diablo, no hay nadie absolutamente malo. Algo bueno ha de tener. Hasta el Señor Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Entonces, algo bueno se puede encontrar siempre en alguien, ¿no es cierto? ¿No es cierto que le desmotiva a las esposas cuando el marido les echa en cara sus errores, pero no reconoce todo lo que hacen bien? ¿Verdad que sí? Entonces, es importante que nosotros sigamos el ejemplo de nuestro Señor, que Él comienza reconociendo lo que hacían bien. ¿Y usted, esposa, reconoce lo que su esposo hace bien o solamente cuando llega puras quejas sobre él? Qué bueno que ya llegaste, te tardaste, porque mira nada más estos muchachos insoportables, mira nada más esos zapatos, cómo no te limpias los zapatos, ya ensuciaste la alfombra. Y bueno, ya conocemos que fácil es nosotros echarle en cara los errores a los demás, pero no reconocer lo que hacen bien. ¿Ustedes ya desarrollaron el hábito de reconocer lo que la gente hace bien? Dicen los psicólogos que se necesitan 7 elogios para compensar un reproche. Ahora, nosotros no nos regimos por la psicología, pero de todos modos algo bueno podemos aprender de eso. Es decir, el impacto emocional que hace un reproche, un rechazo, es tan difícil que para compensarlo se necesitan muchos elogios, mucho reconocimiento. Entonces, si nosotros solamente nos tomamos el tiempo para decirle a las personas lo malo que ellos hacen, es entendible que se desanimen. ¿Me doy a entender? Entonces, quiero animarlos a que el día de hoy, antes que termine el día, si pueden, reconozcan algo bueno que los demás hacen. Y si ya es muy noche para usted cuando terminemos esta clase, entonces que no pase de mañana para que usted se proponga no decirle ningún reproche por un día a todos los que le rodean, solamente darle gracias y reconocer lo que hacen bien. A ver si pueden. Deberíamos de poder, ¿no? Deberíamos de poder. Vamos a descubrir el día que hagamos eso que podemos lograr más que simplemente regañando. Pero no estamos diciendo que no hay lugar para el reproche, porque aquí mismo en las cartas vemos que el Señor Jesús también reprochó los pecados de las iglesias. Así que seguimos. Aquí se me metió una pantalla ajena. Bueno, seguimos entonces. Ya vimos que el cuerpo de cada mensaje a las iglesias comienza con un elogio, pero después pasa a un reproche. Y sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, Cristo reprocha el pecado específico de cada iglesia local. Cada iglesia tiene sus debilidades o sus pecados. No son los mismos para todas. Y eso es algo que se descubre al estudiar los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Aunque son diferentes, los pecados, Cristo no los pasa por alto. Cristo no es alcahuete y no se hace de la vista gorda. Si Él está viendo que hay algo mal, Él lo confronta. Y la frase que normalmente se usa varias veces para hacerlo el Señor Jesucristo es la frase, pero tengo contra ti, que en griego lee alejo katasu. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso aquí en el texto. Dice, por ejemplo, aunque yo sé que no leen griego, pero ustedes pueden ver una vez más los caracteres en el 2:4, le dice a la iglesia en Éfeso, alejo katasu, que es, pero tengo contra ti. Alejo katasu jotiten agapen suten proton afecas, que significa, pero tengo contra ti que el amor tuyo, el primero, has abandonado o has dejado. Y luego le dice a la iglesia de Esmirna algo similar con la misma frase, alejo katasu, también vemos más adelante, no, eso sí fue Esmirna, no fue Esmirna, fue a Pérgamo. Y aquí le dice a Sardis también, alejo katasu. Bueno, es una forma en donde vemos que en el texto Jesús reprocha. ¿Y cuál es la aplicación de esto? que Cristo también reprocha los pecados de cada persona y también de cada iglesia. Ahora, observen qué interesante es esto. Jesucristo no solo reconoce las buenas obras de cada ángel, pero de cada iglesia. ¿Saben que hay iglesias que se distinguen por cierto tipo de buenas obras? Si hiciéramos un análisis de nuestra iglesia local, ¿qué cosas hacemos bien? Pues no las vamos a enumerar porque nos vamos a oír muy jactanciosos. Pero damos gracias a Dios por aquellas cosas que hacemos bien como iglesia. Pero pueden ser diferentes que las cosas que hacen bien otras iglesias. Y esto es parte de la multiforme gracia de Dios a través de la iglesia. Ahora bien, así como somos buenos para ciertas cosas, también somos débiles para otras cosas. Y adolecemos, y cada iglesia tiene sus luchas en ciertas áreas. Y es lo que vemos, un patrón de que los pecados de las iglesias son diferentes, pero cuando existen y están presentes, Cristo los reprocha. De hecho, hay dos iglesias de las siete que no se les reprocha nada. Quiere decir que no necesitamos tener un pecado. Y Cristo todavía puede animarnos. Pero si hay un pecado que distingue a nuestra iglesia, debemos confrontarlo. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el pecado? Si Cristo viniera hoy y nos agarrara por sorpresa, ¿cuál sería el pecado que tal vez Cristo reprocharía en tu vida a nivel individual? ¿Cuál sería el pecado? ¿Cuál sería el pecado que Cristo le reprocharía a nuestra iglesia? Y vale la pena autoexaminarnos como iglesia. Puede ser que nos confiemos en nuestros laureles y pensemos que todo está bien cuando en realidad estamos descuidándonos todos de manera generalizada en algo. Y es importante que haya creyentes. Miren, es muy importante que en la iglesia haya la apertura para que los... Primero, es importante, importantísimo, que la iglesia cultive una cultura del reconocimiento. Que los hermanos reconozcamos lo que otros hacen bien. Que cultivemos el hábito de ser agradecidos los unos con los otros. De ser amorosos los unos con los otros. Y de reconocer lo que nuestros hermanos hacen bien. De no esperar hasta que nuestros hermanos hagan algo mal para venir y decirles: hermano, usted siempre es tan servicial. Estimado hermano, usted siempre es tan amable. Pero, entonces ellos ya saben, dicen, y me está diciendo algo bueno, quiere decir que algo malo, le está poniendo en práctica el sermón del pastor ahí, que entonces antes de decirme algo malo, me va a decir algo bueno. Pero nunca me dice nada bueno antes. Entonces ya sé que cuando me empiece a decir algo bueno es que me va a llamar la atención. Miren, si nosotros hacemos el hábito de reconocer lo que hacemos bien, entonces va a ser más fácil cuando alguien se acerque y nos señale algo que estamos haciendo mal. Porque todos lo necesitamos. O nada más yo cometo errores. ¿Verdad que todos podemos cometer errores en la iglesia y pecados? Y necesitamos el amor de nuestros hermanos para confrontarnos. De la misma manera, a nivel iglesia. Cuando una iglesia empieza a descuidar algo importante del ministerio, algo importante de la doctrina, algo importante relacionado con la conducta, entonces se necesita de cristianos maduros para que levanten la voz y de manera respetuosa, de manera bíblica, expresen públicamente primero a los líderes la deficiencia que se empieza a generalizar y se hace evidente en la iglesia. Es decir, los pastores y los ancianos, los que gobiernan la iglesia, nunca deberían de sembrar un espíritu de temor en los creyentes para censurar que ellos tengan la confianza de hacer observaciones de aquello que ven que está mal. Ahora, una pregunta. ¿Podríamos nosotros suponer que algo está mal y estar nosotros equivocados? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Podemos equivocarnos suponiendo que algo está mal, ¿verdad? Y no sería la primera vez porque esto pasa en la iglesia. Pasa en la iglesia que uno supone que hay algo que está mal en la iglesia y entonces uno va con el hacha afilada, con la espada desenvainada, cortando cabezas antes de verificar si las cosas son como parecen. Porque nos podemos equivocar. Por eso, siempre que tú observes algo que supones que es un pecado, con humildad, primero preguntes si lo que tú estás viendo lo están viendo los demás. Y si es así, entonces ya tienes confianza de señalarlo. No vaya a ser que te estás equivocando al hacer un juicio apresurado. ¿Me estoy dando a entender hasta aquí? Bueno, pero si lo que estamos viendo es obvio, que sí es un problema generalizado, entonces hay que tener el valor para señalarlo. Porque aquí el mensaje viene del Señor Jesucristo, ¿y a quién se lo está dictando? ¿A quién? En Apocalipsis 2 y 3, ¿a quién se lo dice? Juan. La iglesia. A Juan, ¿verdad? Juan. Y ya leímos en el capítulo 1 que dice que se le dio a Juan para que se lo diga a sus siervos, a los siervos de Cristo. ¿Se acuerdan? Por si acaso no se acuerdan, vamos otra vez al texto para que lo recuerden. Miren, cuando estábamos en el capítulo 1 vimos claramente cómo dice al principio, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a Juan solamente, no, a sus siervos, por medio del ángel, a su siervo Juan. Y ya hasta hicimos un diagramita en aquella ocasión. Dios Padre se lo da al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo al ángel que va guiando a Juan, y el ángel se lo da a Juan, y Juan se lo tiene que dar a todos los demás siervos del Señor, que son los que están en las iglesias. ¿Cierto o no? Bueno, pues de la misma manera, en el presente, cuando el Señor Jesucristo observa que algo está mal en una iglesia, se lo va a dejar ver a uno de sus siervos. Y no siempre tiene que ser el pastor, ¿o no? Por si acaso algún pastor ve este estudio. Pastores, sean humildes para que si algún hermano les pregunta y de manera respetuosa y sincera les hace una observación teológica, bíblica, ministerial o moral, antes de enojarse y justificarse, escuchen y pregúntense y revisen las evidencias y entonces contestan en el espíritu y no en la carne. Porque a veces que los pastores dejamos ver que andamos en la carne porque de inmediato nos enojamos y embestimos ahí en una especie de venganza porque alguien nos llamó la atención. Estoy usando el plural no porque yo tengo esa costumbre, pero si yo lo he hecho, les pido perdón. No recuerdo haberlo hecho en los últimos años, pero soy humano y pude haberlo hecho y puedo hacerlo. Y si lo hago, les pido que oren por mí, tengan paciencia y si me ven pecar, que me confronten y si tienen la razón, pues me arrepentiré. Y si tienen la razón y no me arrepiento, entonces oren por mí un tiempo y después tomen a dos o tres hermanos y me confrontan y sigan el proceso conmigo, igual que con cualquier otro, porque en la iglesia no hay favoritos. El único privilegio que gozamos los pastores y los obreros del Señor, los líderes en la iglesia, es que somos llamados a servir más a todos los demás. Porque el que quiera ser primero será el vuestro servidor, dijo el Señor Jesús. ¿Me entienden? Así que más responsabilidad para nosotros. Pero por eso agradecemos sus oraciones, su misericordia también. Y también nosotros queremos practicarla con todos los demás. Entonces, esto es una palabra especialmente para los pastores. Cuando algo del pecado se empieza a diseminar en la iglesia, alguien tiene que verlo, y si el pastor no lo quiere ver y el Señor se lo revela a alguno otro de sus siervos o siervos de la iglesia, no debemos intimidarnos, puede ser que el Espíritu Santo está moviendo el corazón de alguno de ellos para sanear la iglesia. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ahora no se pongan ahí de inspectores, tienen que buscar, tenemos que encontrar un pecado, porque pues ¿cómo va a haber una iglesia sin pecado? No, tampoco se pongan así. Porque sí hay iglesias a las que Cristo no les reprocha en la lista de las siete. Continuamos entonces con nuestro estudio. Entonces, después de haber notado eso, volvemos ahí al texto y ya vimos estamos en el cuerpo. A ver, estamos en el cuerpo. Ya vimos que Cristo elogia las cosas buenas, reprocha los pecados de cada persona y también de cada iglesia. Yo no sé cuál sería el pecado que Cristo reprocharía en tu iglesia o en tu vida, pero pues aguas, ¿no? Y finalmente, dentro del cuerpo también vemos que Cristo llama a la iglesia al arrepentimiento o a la fidelidad. Y ahí hay varios ejemplos. Vemos, por ejemplo, cómo dice el Señor a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es, de hecho, la orden más repetitiva en estos dos capítulos. También dice en Apocalipsis 2:16, por tanto, arrepiéntete, le dice a Pérgamo. Si no, vendré contra ti, dice. Luego, en 3:3 le dice a Sardis, no, a Tiatira, si no me equivoco, sí. Dice, recuerda lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Y luego también a la Odisea le dice, sé celoso y arrepiéntete. Y a las otras les dice que sean fieles. A Esmirna le dice, sé fiel hasta la muerte. Y también vemos a Filadelfia que le dice, retén lo que tienes. Y es otra manera de decir lo mismo, de decir, sé fiel hasta la muerte. Entonces, ahí de aplicación, ¿qué estamos diciendo? Que Cristo llama a la iglesia al arrepentimiento cuando ha pecado y a la fidelidad, aunque no haya pecado, pero cuando están bajo pruebas. Porque aquí todas las iglesias están bajo pruebas. La persecución, el rechazo, sufrir por causa de Cristo. Y entonces, algunas, además de las pruebas, pues tienen pecados. Pero si solamente tienen pruebas, pues deben seguir siendo fieles. Fieles es el llamado que Cristo le está a ser fieles, el llamado de Cristo a la iglesia. Y esto es a nivel individual y a cada iglesia. Y aquí vale la pena hacer una pausa y preguntarnos. ¿Hay algo de lo que tenemos que arrepentirnos? ¿Hay algo en lo que debemos regresar a la fidelidad, hermanos? Es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Hay algo de lo que hoy, no mañana, hoy debamos arrepentirnos? Es mejor practicar la confesión inmediata. ¿Qué es la confesión inmediata? Andrés, ¿qué es esa enseñanza cristiana? Tan pronto el Espíritu Santo nos convicta de que te he pecado, no hay que demorar. En ese mismo momento, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo. Y con esa confianza de que no permitir el pecado en nuestra vida. Muy bien dicho, hermano. Gracias. Entonces, no sé de qué tengas tú que arrepentirte, pero tan pronto el Espíritu Santo te haga ver algo que está mal en tu vida, ahí mismo tú humíllate en tu corazón ante el Señor, pide perdón y vuelve al camino. Aunque falles 1,000,000 de veces en la misma cosa, mejor volver al Señor con arrepentimiento que darse por vencido. Porque un cristiano no se puede dar el lujo de darse por vencido y postrarse ante el pecado como un adorador, sino arrepentirse y volver a la lucha en contra de la tentación. Esa es la experiencia de todo auténtico cristiano hasta la muerte o hasta que Cristo venga. La lucha con el pecado no merma. Miren, esa es una frustración que yo experimento cuando veo estos telepredicadores fantoches que siempre se dejan ver como si fueran los super ungidazos que nunca lidian con la tentación y el pecado. Ellos siempre hablan como si el diablo les hace el pedicure, como si el pecado ya se hubiera quedado en la vida vieja. O sea, no es cierto, eso es falso, hermanos. Los mismos apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento se ven luchando contra el pecado hasta el final, exhortando a los jóvenes a dar esa batalla. Entonces, esos predicadores le hacen un gran daño al cuerpo de Cristo, no solo porque predican falsa doctrina, sino porque son un mal ejemplo aparentando lo que no es cierto. Aparentando que ellos ya están, como quien dice, en un nivel de espiritualidad donde ya hasta el diablo les tiene miedo. donde el pecado ya no puede contra ellos. Eso no es cierto, hermanos, eso no es cierto. Eso es una lucha continua y no se va a acabar. Por eso, esta es una de las razones que explican por qué los creyentes anhelamos con tanta vehemencia el regreso de Cristo, porque nos estamos fastidiados de lidiar con la tentación y con el pecado. Y si no estamos fastidiados, deberíamos. Eso es mala señal. ¿Está claro, hermanos? Bueno, seguimos entonces aquí con nuestro estudio. Y lo mismo para los que nos están viendo por YouTube y por Facebook, que a los que aprovechamos saludar. Bueno, continuamos aquí con nuestro estudio. Entonces, estamos nosotros diciendo que... A ver, ¿dónde están mis notas? Ya se me perdieron. Ah, aquí está. Ok, entonces Cristo, eso es en lo que respecta al cuerpo. Acuérdense que estamos viendo que el mensaje de las siete iglesias tiene introducción, cuerpo y conclusión. Ya vimos la introducción, ya vimos el cuerpo, ahora la conclusión. La conclusión siempre va a terminar a cada una de las iglesias con una promesa al que venciere y con un llamado a oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. A veces viene uno primero y a veces viene el otro después. ¿De qué estoy hablando? Hay pasajes en donde la promesa vencedor viene primero y después el llamado a oír viene después, y hay veces que está invertido, pero siempre están incluidos los dos aspectos en la conclusión a cada uno de los mensajes. Y veamos algunos de los ejemplos que están ahí. En Efesios 2:7 a Éfeso, dice el Espíritu, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí podemos ver, primero se dice que oigan, y después la promesa al que venciere. Entonces, en el siguiente, a Esmirna, dice lo mismo. Primero, un llamado a que oigan, y después la promesa al que venciere. Luego vemos a Pérgamo, una vez más, un llamado a escuchar, y luego la promesa al que venciere. Después, a Sardis, primero, aquí ya se invierte el orden, como pueden ver, aquí era el que oye y luego al vencedor, el que oye y vencedor. Aquí se nos dice ahora primero el vencedor y luego el que tiene oído, oiga. Aquí ya se invirtió el orden que se había seguido en los textos anteriores, pero igual se incluyen las dos. Lo mismo vemos en el mensaje, este es a Sardis, el anterior al que atira. A Sardis lo mismo, aquí ahora ya viene el vencedor primero y luego el que tiene oído. Y luego vemos a Filadelfia, el vencedor primero y luego el que tiene oído. Y finalmente a la Odisea, igual, el vencedor y el que tiene oído. Entonces es el formato que sigue todas las conclusiones. Hay una promesa y un llamado a que se preste atención. ¿Y cuál es la aplicación que podemos sacar de este último aspecto? Que Cristo nos llama hoy a vencer, Cristo nos llama a oír. Ustedes deben entender que la palabra oír en el Nuevo Testamento se usa en dos sentidos. Literalmente, número uno, a un oír, escuchar literal. Y número dos, la palabra oír muchas veces tiene una implicación de obedecer lo que estamos oyendo, de prestarle atención, de escuchar para ponerlo en práctica. ¿Me doy a entender? Entonces, no solamente oímos, pero oímos para tomarlo en serio. ¿Ok? Entonces, Cristo nos llama a vencer, Cristo nos llama a oír. Y quiero ir acercándome al final de este estudio con la pregunta siguiente. Y la pregunta es, ¿qué debemos vencer hoy? ¿Qué debemos oír? Ahí está la pregunta. Entonces, ¿qué debemos vencer hoy? Quiero que se hagan esa pregunta un momento. ¿En dónde estás luchando en tu vida? ¿En dónde estás dando la batalla? ¿Qué pecado, qué tentación, qué debilidad está luchando contra tu corazón? Ahí es donde Dios te llama a vencer. ¿Y qué cosa debes oír? ¿Qué está hablando Dios a tu vida en estos últimos días? Entonces, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. A partir de la próxima vamos a entrarle de lleno a estudiar los mensajes a cada una de las iglesias, comenzando con la iglesia de Éfeso. Bueno, aquí entonces termina nuestro estudio el día de hoy.